Hoy te traigo esta milagrosa oración para que el milagro que necesitas se te cumpla dentro de los próximos 3 días. Mientras escuchas esta milagrosa oración, visualiza cuáles son esos milagros que estás precisando para tu vida. También, si lo deseas, puedes reforzar tu pedido escribiéndolo debajo en los comentarios. San José, hombre justo, digno de todo honor, alcánzame la perpetua ayuda de los cielos. Glorioso San José, esto es lo que te suplico y esto es lo que mediante tu poderosa mediación espero alcanzar del Padre Eterno, de la Virgen y del Niño Jesús, a quienes deseo amar y servir como tú los amaste y serviste por siempre y por toda la eternidad. Fiel custodio del Hijo de Dios hecho hombre, con humildad te suplico me asistas desde los cielos. Tú, que eres el dispensador de las gracias del Rey de los cielos, reparte tus milagrosas bendiciones entre los que te amamos. Y puesto que tienes el poder de hacer posibles las cosas que a nosotros nos resultan imposibles, ven en mi ayuda y concede paz y alivio a mi corazón. San José glorioso y bienaventurado, que estás lleno de entrega y caridad con los que a ti acuden y siempre pendiente de nuestras necesidades, ruega porque haya unión, amor y fidelidad en mi hogar. Mi confianza en ti es inmensa y mi fe en ti es fuerte. Por ello, te presento con gran esperanza mis angustias. Tú, que fuiste el más cercano a Jesús y María, y que fuiste el que los cuidaste con dedicación, con sacrificio y generosidad, a nuestro amado Señor Jesús y a nuestra Reina y Señora. Tú, que viviste en un hogar lleno de amor, muy unido y feliz, haz posible que el milagro que estoy necesitando se haga realidad en los próximos 3 días. Bendito José, santo y bueno, que nunca nos niegas tu ayuda, intercede ante Jesús y María y pídeles que llenen mi hogar de alegría, de armonía, de lealtad, para que sea un remanso de paz y de amor. San José, haz que mi corazón se vuelva misericordioso, para que pueda perdonar todas las ofensas y agravios de mis enemigos. Sé que por mis ruegos, los favores que te pido obtendré y las angustias que ahora existen desaparecerán por siempre. Bendito San José, poderosísimo abogado nuestro en toda adversidad, obtén para mí el auxilio y consuelo que tanto necesito y tómame bajo tu protección y guía. Toma bajo tu benéfica protección las situaciones tan serias y difíciles que con toda mi esperanza te encomiendo, a fin de que tengan una favorable solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, glorioso San José. Glorioso Patriarca San José, hijo predilecto del Padre, esposo y guardián de la Santísima Virgen y Santo Padre adoptivo de Cristo Jesús, leal depositario de los tesoros de la Santísima Trinidad, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Tú, que gozas de merecida gloria en los cielos y estás junto a tus amados Jesús y María, velando con amor por nosotros tus hijos, ven cuanto antes en mi auxilio en estos momentos de angustia y dificultad. que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder, y ayúdame a remediar mis penas e intranquilidades. Recibe mis súplicas con amor paternal y consígueme urgente solución para mis difíciles, imposibles problemas y necesidades. Bienaventurado San José, amparo de los débiles, compadécete de nuestras dificultades. Ahora que tu poder continúa en la gloria y más fuerte aún, no dejes de atender mis devotas y sentidas súplicas, y que tus beneficios me aprovechen para la vida eterna. San José, no me abandones nunca, y haz que siguiendo tu ejemplo, todas mis obras sean para mayor gloria de Dios, en unión con el corazón divino de Jesús, con el corazón inmaculado de María y contigo. Confiada me presento, pues, ante tu gloriosísimo trono, implorando misericordia y piedad. En cuanto puedas, honorable San José, intercede en el alivio de mis preocupaciones y carencias, y poderoso como eres, haz que obtenga por tu valiosa intercesión este difícil favor que tanta desesperación me causa. A millones resplandecen las gracias y los favores que tú haces a los pobres afligidos. No permitas, entonces, que entre tanta gente quede privado de la gracia que con toda la esperanza puesta en ti hago. Y aunque para mí es imposible solucionar, tú la puedes alcanzar llevándola en mi nombre ante tu esposa, la Santísima Virgen María, y ante el niño Jesús, Dios Hijo, del que fuiste fiel custodio. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José, y quédate para siempre agradecido, y cantaré en tu honor himnos de alabanza. Excelso jefe de la Sagrada Familia, te venero y de todo corazón tu auxilio imploro. Patriarca Santo, asísteme desde el cielo, dígnate recibirme como un devoto hijo. Yo me entrego a ti, acéptame y socórreme. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José, y quedaré para siempre agradecida y cantaré en tu honor himnos de alabanza. Amén. Amén. Amén. Respira profundamente. Siente cómo el Espíritu Santo te rodea. Está en ti, está en cada una de las personas con que vives día a día, en cada una de las cosas que tocas día a día. Deja que esa energía fluya completamente por todo tu cuerpo. Deja que los pensamientos se liberen, no los fuerces. Las soluciones a tus problemas llegarán por añadidura. Esta oración la puedes repetir durante los próximos 3 días seguidos. Recuerda de siempre estar tranquila, tranquilo y visualizar el problema que tanto te aqueja. No fuerces la solución es algo que Dios te la va a proveer. Si te ha gustado la oración, si te ha servido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba. También puedes compartirlo a alguien que esté necesitando de esta ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.